para el mundo. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega. Felicidades, gracias por estar conmigo. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, LA a través de la Mega también, Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Sol y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Preparándome ya para el Miami Bash. Pasado mañana estamos ready en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para gozar, bailar, porque Miami me lo confirmó. Se la van a ver en vivo allá, gente de zona, vaya, claro. It's gonna be amazing, estamos ready. Abrimos secciones nuevas ahí en Ticketmaster.com. Get your tickets. Rapidation. En tarima, gente de zona, Jacob Forever, Arcángel, Manuel Turizo, Mora, Ivy Queen, Nati Natasha, Darell, Maldi, Flow Rida, Ilegales y las sorpresas. A lot of surprises. This Saturday, Kaseya Center. May the 4th be with you. Celebrando también 5 de mayo weekend. 2x1 ahí, vamos a celebrar. Tequilita. Voy a repartir shots. No, I don't know if they allow me to do shots. ¿Me dejan repartir shots en el arena? I don't know. I gotta ask. En la discoteca yo sé que sí, pero en la arena no sé. All right. Buscando la llamada número 9 para invitarte. Me quedan pocos boletitos y también boletitos para ver Aventura en Nueva York, Miami y PR. Alex quiere una mezclita de salsita bien rica. Salsita romantic style clásica. You got it. Lo que tú quieras. Aquí tú tienes el control. Jueves clásico. Sensation. Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro, como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y tu corazón. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré la ternura que despierta pasión, sin llegar a

la puerta voy a ver quién es. Eres tú, no me lo creo. No te quedes fuera, pasa. Ten las llaves de mi casa. No te irás de aquí. Nada, nada, mi amor. Nada sin ti. Guapelo, guapelo. Jueves clásico. Habla con el pueblo. Ahí tenías una mezclita de salsita clásica Romantic Style. Temazo. Jerry Rivera. Nada sin ti. Es un tema. Y que no haría. más hermosa, mano. Salsita clásica, romantic style. ¡Qué rico estaba eso! ¡Yo! Alex, quiero una copia de esa salsa. ¿Te gustó? ¿Estaba rico? Delicioso. Yes. Willy Sánchez. Gracias, Willy. ¿Quién va por aquí? Alex, un saludo muy especial aquí disfrutando todos los días contigo. Mi hermanito Hugo Ayala. Dímelo, Hugo. De lo mío personal, dos días para el Miami Bash. Alex, un saludo para Jessica. ¿Quién va por aquí? Jessica Xiomara Valencia, que está de cumpleaños desde Georgia. Happy birthday, Jessica. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday, baby. ¿Quién más está por aquí? Sensation, un saludo muy especial aquí disfrutando contigo. ¿Dónde está el saludo? ¿Qué se me hizo? Ok, aquí está. University Heights en el Bronx. Para Janet y Sonia, que están ahí todos los días conmigo en University Heights. University Heights en el Bronx. En el Boogie Down Bronx. De parte de mi hermanito Quique. Janet y Sonia. Gracias, mami. Un saludo muy especial para Lucien en sintonía, para Omar Ruiz, el director de operaciones del New Look Vision Group. Están ahí en la oficina todos los días bailando conmigo. Gracias, Omar Ruiz. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon, Alex. Happy birthday. Gracias, mi amor. Todavía celebrando. Yo estaba tratando de mandarte saludos el día de tu cumpleaños, pero no pude entrar. Gracias por eso, mami. Gracias. Better late than never, baby. Thank you for que the Dios love. Te bendiga, que te dé mucho año. Igualmente, mami. Igual para ti. Igual para ti, bebé. ¿De dónde me llamas? Te llamo de Orlando, Florida. Orlando en la casa. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito, dale. Quiero saludar a mi hija. Quiero saludar a Jeremy, a Joera, a Jonathan y a mi esposo Erasmo, que siempre está ahora, está oyendo tu mezcla de salsa. Thank you, baby. Thank you for that. Muchas gracias a ti y a toda la familia, a toda mi gente allá en Orlando. Los quiero mucho. Quédate en línea para cualquier información. La gente de Orlando, la gente de Kissimmee. ¿Quién más? Davenport. Todas las ciudades de allá del área de Orlando. Muchas gracias. Ocala, también mucha gente que me tira de Ocala. Toda la gente de Tampa Bay. Gracias a toda la gente que me escucha por allá. Clearwater también. Muchas gracias. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. Good afternoon. Hello. Alex. Hi. Hi. ¡Qué emoción! Por fin te agarro, Alex. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas, tu nombre, mami? Carlota, pero para ti, Cotita. ¿Cómo fue? Perdona, ¿sabes? ¿Cómo fue, mami? ¿Cómo fue? I'm sorry. Carlota, pero para ti, Cotita. I don't know how to take that. Carlota Cota, o Cosita? Cota, dime Cota, that's it. Espérate, ¿cómo es la vaina? ¿Carlota o Cosita? ¿Cómo es la vaina? Carlota, pero para ti, Cotita, con mucho amor. ¿Dijiste Cotita? ¿Es that what you said? ¿Cotita? Cotita, sí, no me la confundas, Cotita. ¿Con T o Cosita con S? ¿Con T o con...? Con T de tomate. Cotita, I like that. Cotita. Correcto. Cotita, linda. Alex, te he querido desear un feliz cumpleaños, que gracias. Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida para seguir bailando con tus ritmos y tus mezclas. Gracias por eso, mami, gracias. Amén. Igualmente para ti, Cotita. ¿Quién quiere saludar, mami? Haré con el saludo. Quiero saludar a mi familia que me está visitando de Ecuador, a mi hijo José Luis, a su esposa Pamela y a sus hijos. ¡Rico! ¿De qué parte de Ecuador somos? De Guayaquil, soy costeña. Mi gente de Guayaquil, un abrazo, Guayaquil. ¡Yay! ¡Qué viva! Gracias por la sintonía, Cotita. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, preparándote la próxima mega mezcla. Estamos recordando jueves clásico, Throwback Thursday, jueves clásico. Sorry, mala mía, se me fue. Se me chipoteó. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús Quintana, Luis B, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.